No lo tomes a mal. Marcelo Zanelli. Gustavo Varela. Conocí un tipo en la cancha de Huracán. Sí. Vos sabés que soy de San Lorenzo. Muy bien. Pero mi papá fue candidato a presidente por Huracán. No. Sí, él no era de Huracán. Pero había unos amigos de él que eran fanáticos de Huracán y eran socios conspicuos de Huracán. Socios conspicuos, qué buen carnet. Sí, había socios vitalicios. Y conspicuos. Socios plenos, socios simples y socios conspicuos. Conspicuos. Bueno, estos eran socios conspicuos de Huracán. Y mi papá, como era abogado, no era culto, pero era abogado. Bueno, una cosa no quita. No quita la otra, las dos lavan las manos. Exacto. Entonces, le proponen a él ser presidente de Huracán. Y él, viste, mi viejo, no tenía. Y dije, bueno, yo los acompaño. Y dice, voy de presidente, bueno. Entonces, hubo un tiempo que íbamos a ver a Huracán. No. Sí, qué sé yo, viste, era así. Y no había. Bueno, pero a mí me llamó. Sí, yo. Huracán festeja los goles de los contrarios. Yo veía el partido. Mi papá era de Estudiantes de La Plata, pero yo veía. Ah, sí, yo veía el partido. Y atrás de la. De donde corría el Lyman. El Lyman, que es el que levanta el banderín amarillo, o en su defecto el banderín solferino, que después, si querés, hablamos de eso. Totalmente. La palabra solferino. Solferino y Lyman. Sí, Lyman. Entonces. Está muy pegado al alambrado. Y había un tipo que lo seguía. Viste que el Lyman se corre de acuerdo al último jugador del equipo que defiende. Exacto. Y pues va donde va el último jugador, que es, eso es alienante. Yo creo que los Lyman se vuelven locos por eso. Tremendo. Es como el boxeador que hace sombra. Wow. Y bueno, el boxeador que hace sombra, yo le digo a los boxeadores, le digo, ustedes se vuelven locos porque hacen sombra y están delante del espejo. Digo, se vuelve loco cualquiera. Un golpe no te vuelve loco, pero esas dos cosas te vuelven loco. Bueno, entonces este tipo iba atrás del Lyman. Sombras todo el tiempo. Sí, claro. Porque además es tu propia sombra. Entonces vos tenés que perseguir a tu sombra, a la que nunca vas a alcanzar. Tal cual. Y tratar de generar un movimiento, ¿viste? Todo el mundo conoce la canción de. ¿De quién? A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, cuando muera, ¿con quién se irá? Ah, qué lindo eso. Qué lindo, eso parece Atahualpa Yupanqui. Exactamente. Es Atahualpa, sí. Small Dog Millionaire. ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, entonces había un tipo que les iba atrás del Lyman. Empezaba el partido, no había pasado nada. Uno le había tocado el 9 al 10, viste, qué sé yo, estaban tirando la pelota para atrás. Y uno iba caminando atrás del Lyman insultándolo todo el partido. Pero no el tiempo que Huracán atacaba. También el tiempo que Huracán defendía de ese lado. Que están como quietos. Claro, que están quietos, qué sé yo, ¿viste? Y este lo insultaba, lo escupía, le decía todo el partido, pero todo el partido. Entonces, yo digo, ¿viste? Yo creo que en la espalda de los Lyman se hicieron dos cosas. Primero, las. ¿Cómo se llaman? Los saliveros. Los saliveros. Saliveros. Y lo otro que se hicieron fueron con esas espaldas con las que se hicieron las pirámides de Egipto. Tal cual. Porque viste, un tipo que puede soportar. Tal cual. Y fundamentalmente cuando tenés gente que son de la primera B, yo ahora voy a ver, por ejemplo, a Tristán Suárez, que está en la primera B, y el Lyman está al lado. Pero, escucha, ¿no está en la tribuna? De casualidad. No, ¿qué sé yo? De casualidad. Pusieron un alambrado de onda. Tal cual. Pero está al lado. Y hay mucha gente que, viste, que ve en el árbitro un problema. Y en el Lyman, además, que es. Porque es un tipo, es como Juan Michelli. Son tipos inocentes en su aspecto. Tal cual. Pero, viste. Me gusta decir tal cual, me doy cuenta. Sí. Pero porque estoy de acuerdo, ¿eh? No, sí, estás de acuerdo. Sí. Entonces. Es que es una función totalmente inescrutable para mí. Yo no lo puedo comprender. No puedo entender que alguien tenga como. Ni la vocación de odontólogo, no. Ni la vocación de Lyman. Ah. Te voy a contar una cosa. Por favor. Muy cortita. Por favor. Puan es un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Que vos sabés que yo viví por ahí. Sí. Queda en el sur, 600 y pico de kilómetros de allá. Me llevan a ver un partido, Tiro Federal, con Argentino Unidos de Pigüé. Entre Puan y Pigüé, y entre Puan y todo el resto del mundo, hay una pica. Ajá. ¿No? O sea, hay una pica casi local y una pica universal. que es la pica de todos los que vivimos en un lugar chico. Sí. Y que nada, viste, como la aldea. Sí, sí. Realmente es una aldea. Es una aldea. Y como toda aldea, yo personalmente no quiero hacer cargo a todas las poblaciones pobres. Tengo como mis resquemores con los que andan por ahí cerca. Sobre todo con los vecinos. Pihué es vecino, es un pueblo vecino. Sí. Nos ganaron. Mm. Nos metieron 3 pepas. Qué feito. 3-1. De local perdimos. Yo hacía como 40 años que no iba, o 50, o 70, ponele. Sí. 70 años. Sí. Que no veía a Tiro Federal jugando en vivo y en directo. Tiro Federal es de Pihué. Es de Puan. Es de Puan. Pero la cancha de Tiro Federal, que es muy linda, pasa eso. Pero con una salvedad, que somos... Cuando llueve la gente se queda dentro del auto, porque vos podés estacionar alrededor de la cancha. Y lo ves de adentro. Exactamente. ¿Hay radio que lo transmite, no? Sí, por supuesto. Hay cabina, una cabina. Qué bueno. Y hay una tribuna. Y la tribuna tiene 20 personas. Y el alambrado donde yo estaba, estaba yo y uno más. Sí. No 20, ni 4, ni 3. Sí, vos dos, yo y otro más. Sí. Y el otro... El lineman lo tenía de acá hasta donde estás vos. Sí. O sea, nada, un metro. Nada, un metro. Y el tipo empezó a insultarlo al lineman. Sí. Que es del pueblo, lo conoce por todo. Y al día siguiente lo ve en el banco. Claro, que el otro día te lo encontrás en lo de Meloni, claro, que es el almacén. Claro. Va, es el supermercado, ¿no? Y yo me empecé a alejar. Mientras él, cuanto más él insultaba, yo más me alejaba, decía que no me reconozca. A ver si se da vuelta. Pero me gustaba que el tipo le hacía un gesto con la mano, ponía la mano en la espalda y le hacía como, ¿y a vos qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro, pero sin mirarlo. Sin mirarlo, no sin mirar el partido. Y decía, cobra algo. Bueno, no voy a repetir, porque la gente que sabe todo el repertorio de insultos. Yo no lo podía creer, yo decía, y después por supuesto fui y dije, che, escúchame, no le pueden insultar al tipo que lo conocemos todos. Bueno, vos viste lo que pesa la mirada de un lineman cuando mira para atrás. Tremendo. Porque el lineman nunca mira para atrás, el lineman siempre mira para adelante, porque no puede distraerse. Yo te dije, hablé con Castrilli. ¿En serio? Claro, un día hablé con Castrilli, me lo encontré en una reunión que estaba yo, que yo estaba Castrilli. Wow. Yo vos sabés que soy un internador profesional en temas que me interesan. Sos un educador. Claro. Los educadores te internan. Viste, querés aprender, le hice un reportaje. Que el tema era otro, el tipo estaba muy interesado, qué sé yo, en otras cosas, y yo le preguntaba pavadas. Como pero por igual ejemplo, la curiosidad y la inteligencia van de la mano. Van de la mano, sí. Para mí sí. Y le preguntaba, por ejemplo, Castrilli, ¿cómo puede ser que Lyman mire al que patea la pelota y al que recibe la pelota al mismo tiempo y están a una distancia de 30 metros? ¿Y usted se da cuenta que la ley del Orsay es una ley contraria a la naturaleza humana? La de Lyman. Claro, claro. La naturaleza del Lyman. Sí, que en ese caso es humana. Es una persona que está condenada a tener que vivir en un mundo, digo, a contramano. Es decir, porque no puede mirar para dos lados. El Lyman baja del ascensor y ve la puerta del A y del C. Tal cual. Qué bien. O sea, qué bien. Qué bien, sí, le pone azúcar y sacarina. Al mismo tiempo. Sí. Entonces, bueno, entonces le digo, yo tengo una solución. Sí. Tipo, todavía no había entrado en el problema. No había entrado. Porque me miraba como diciendo, este tarado, yo acá vengo a buscar no sé qué y este boludo habla de esto. Perdón. Y entonces, le digo, el Lyman, le digo, eso se soluciona dándole perspectiva al Lyman. Y le dije, ¿cómo hizo Leonardo da Vinci con la pintura? ¡Wow! Ingresa a la profundidad en la pintura. A Da Vinci lo expulsó. Le dio 14 fechas. Me miraba así, pobre. Y entonces le digo, hay que levantar una tarima donde está el Lyman, que la levante 1.5 metros. Tal cual. Y que el tipo transite por ahí, menos cantidad de pasos va a dar. Y entonces va a poder ver la jugada. Pero ahí agregás un elemento a los argumentos para el insulto, que es correte, Lyman, correte, salí de ahí. Claro, porque encima que claro, cobra mal te tapa, lo tenés a altura. Claro, lo tenés a tu altura, porque tal además mal. Porque viste que al Lyman hay que putearlo de arriba para abajo. Para mí sí. Bueno, la puteada en el fútbol va de arriba para abajo. En ese sentido es una cosa que no está tan mal. ¿Qué cosa? Y es como la es piramidal. El fútbol es piramidal. Te insultan los más pobres. Ese es raro, es como la inversión de la pirámide. Qué bien, Marcelo. Es la inversión de la pirámide. Es que el fútbol es revolucionario. Exactamente, es la revolución. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. No lo tomes a mal. Marcelo Zanelli, Gustavo Varela. Lunes a jueves. De 1 de la mañana a 1:15.